Buenos días. Bueno, mi hermana habló con el fiscal. El fiscal se está moviendo, está trabajando, pero nosotros pedimos reunirnos con la ministra para que nos dé más ayuda para el fiscal, ¿no? Porque el fiscal puede hacer su trabajo, pero necesita más personal. La ministra se comprometió a que si el fiscal lo pedía, ella iba a poner todo lo que sea necesario para la causa. Se está trabajando, se están tomando testimoniales de gente que le agradecemos que se haya acercado a testiguar, o los que hayan visto, no sabemos cómo es, pero sí sabemos que hay testimoniales que se han tomado y se están tomando, y agradecemos a esa gente que se animó a hablar. También sabemos que el fiscal sigue trabajando, pero se dificulta al no haber tantas herramientas, ¿no? Le reclamamos a la ministra del por qué no se previno esta muerte, diciendo que podría haber habido una cámara, podrían haber hecho un montón de cosas. Le dijimos que la inseguridad, por qué estaba ocurriendo, y ella dijo que la inseguridad era parte de todos, porque nosotros le dijimos que el intendente nos mandó con ella, porque según él no le compete la seguridad. Entonces ella dijo que la seguridad les competía a todos, y el jefe de la brigada también dijo lo mismo, que era policía, Ministerio de Seguridad, municipio y gobierno. La semana pasada estuvieron afuera de la oficina municipal, aquí de la sede municipal de la ciudad. No han tenido comunicación, porque ese día lo que había ocurrido era un poco que se encontraba el intendente presente, pero que no había accedido a atenderlos afuera, sino que les pedía ingresar adentro. ¿Han podido tener algún tipo de comunicación? ¿Se han podido reunir con alguien de la municipalidad para plantearle, pedido? Ese día, ya que no quería salir y sabíamos que estaba adentro, entramos. Entramos mi hermana, la viuda, y nosotras como cuñadas y hermanas de Angélica. Y hermanas de Jonathan, porque para nosotros era nuestro hermano. Nuestra familia es muy unida. Ingresamos, el intendente nos recibió y primero estaba con un tono altanero, ¿no? Burlesco. Con unos papeles en la mesa y como que no nos estaba dando la importancia que nosotros necesitábamos. Había más de 6 hombres rodeándolo. Uno de ellos que estaba pegado a él, a su costilla, era Flores, quien no nos permitía acercarnos, como que si fuéramos personas violentas. No nos dejaban acercarnos a él y hablarle, porque nosotros le reclamábamos por la inseguridad, porque esta se podía haber prevenido, de por qué él salió a hablar a los medios de prevención cuando había una muerte y no se había acercado a dar las condolencias. O sea, le planteamos todo lo que nosotros pensábamos sobre la carta orgánica de las ordenanzas que dice que ellos accionan para prevenir. Cuando yo le pregunto por el artículo 47 en específico, que habla sobre la prevención ciudadana, él dijo que él no escribió la carta orgánica. Yo no escribí esas ordenanzas, así me lo dijo. Yo le dije, usted las puede acatar porque usted se rige bajo esas ordenanzas. Cuando le pregunté por la ley 4200, ¿por qué no solicitó ayuda del Ministerio de Seguridad, de Policía y de todos los organismos que necesitábamos que ayudaran? Antes, porque él no está hace 4 años en el gobierno. Él fue vicegobernador, fue intendente, hace más de 10 años está en el gobierno. Moviéndose de cargo, pero está. Y su gobierno es el que viene gobernando hace décadas. Entonces me dijo, te voy a recitar una frase del Martín Fierro, cada lechona su teta para mamar. En tono altanero. Entonces nosotros le dijimos, pero Viedma es de la provincia. O sea, usted puede pedir a provincia porque Viedma es de la provincia. Te reitero, cada lechona su teta para mamar. Esas fueron las palabras de Pedro Pesati. Si yo no subí el video hasta el día de hoy, fue porque queríamos ver qué acciones. Se habían comprometido, me comentabas un poco, a empapelar la ciudad y hasta ahora, bueno, ustedes... Se comprometió a difundir desde sus redes sociales, desde volantes. Hasta el día de hoy no hay nada. Se comprometió en ayudar a mi hermana, asistirla, y que iba a ir él personalmente a nuestra casa, a la casa de mi madre, donde nos estamos quedando. No se acercó. Se comprometió a él a accionar. No lo hizo. Entonces, nosotros seguimos viendo que es una tomada de pelo, porque son muchas promesas vacías y no hacen nada. Eso nosotros se lo planteamos a la ministra. Pero la ministra, nosotros pedimos cámaras, porque mi hermana tiene que volver a su casa. Mi hermana va todos los días a su casa en el día, a lavar ropa, a ver su casa, a hacer cosas, ¿no? Porque de a poco va a tener que volver. y no tenemos la seguridad de que no le apedreen la casa, de que no pasen acelerando las motos, de que no pueda haber otra bala perdida. Entonces nosotros que le pedimos que pongan una cámara en la esquina de la plaza o en la otra esquina, pero cercanía de la casa de mi hermana, para que ella pueda ver que si alguien se acerca a hacerle algo, se sepa quién es. Y desde el Ministerio de Seguridad nos respondieron que las cámaras que dio Pesati al día de hoy son inutilizables, porque entregó la mitad del aparato. O sea, te entregó la cámara, pero es como que yo te entregué el celular y no te entregué el cargador para cargarla. No lo vas a poder usar. Bueno, la cámara es así, la cámara entregó las cámaras, pero no entregó el sistema. Eso es lo que les comentaron desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Seguridad, nos dijeron que las cámaras son inutilizables por el tema de que no tienen el sistema específico para utilizarlas. O sea, el día de hoy no se pueden usar esas cámaras. Por eso nos dijeron y se comprometieron que desde provincia van a accionar para que haya cámaras. Pero para que se ponga cámaras, ellos tienen que hablar con el municipio y que el municipio disponga todo lo necesario para que sea efectivo, o sea, para que puedan poner una cámara. Pero tiene que haber luminarias, tiene que haber un montón de cosas que las tiene que hacer el municipio para que eso se pueda hacer. Entonces nosotros pedimos y reiteramos el pedido de que hagan lo que tengan que hacer para que mi hermana esté tranquila y no le pase nada a mis sobrinos. Porque hasta el día de hoy estamos en la nada nosotras.